Hola, ¿qué tal? Y bueno, regresamos con esta segunda parte del Midverb Podcast. Y bueno, como cada semana vamos a leer los comentarios que dejaron sobre el podcast pasado. Primero, DanielUco29 nos pregunta si estuvimos hace poco en Canta México. Bueno, en lo personal a mí me encantan los karaokes. Sí estuvimos en Canta México, pero hace como un mes. Sí, es como un mes con Bertaco y Jonathan B8. También ya estuvo en el programa. Sí. Fue un día después del primer café de oso, si más mal no recuerdo. Luego Giovanni nos comenta que la película de Cachorro le parece buena, pero que es medio drama y que él prefiere la película de Chocatown. Y pues bueno, ya tenemos más igual programada la de Chocatown para próximamente, ¿no, Chango? Sí, de hecho va a ser un evento que voy a organizar. Sería en el Cinema Cairo Café. Y esténse pendiente de los eventos en la página. Ahí va a estar toda la información. Sí, igual, bueno, Emilioso dejó un comentario. Bueno, más bien nos dejó como la página donde pueden encontrar lo del Bear Code, lo que les había comentado la semana pasada. Y después Tayo nos manda un saludote desde Tulum, Quintana Roo. Y nos dice que, bueno, quienes vayan por allá, que le avisen para que den el rol y conozcan los lugares por allá. Muchas gracias, Tayo. Aprovecho para también mandarle saludos a Artuto, que bueno, no nos dejó su comentario acá, pero me encargo que por favor le mandara saludos en el podcast. Y bueno, acá están los saludos. Finalmente, bueno, Pepe Antonio, que le gusta mucho el programa, que le gustan todos los comentarios que se hacen y que haya diferentes opiniones, como fue en el programa pasado. Y pues que nos va a seguir escuchando. Muchas gracias por seguirnos escuchando, Pepe Antonio. Y pues vamos a seguir esforzándonos para que sigamos dándoles un programa divertido. ¿Qué más tenemos? Bueno, el caso de Antonio nos felicita por colaborar en este medio ursino. Da su comentario sobre la película de Cachorro, que pues aporte, ¿no?, a lo que es la comunidad gamer. Y al final pues nos hace un comentario sobre qué es ser cachorro. Dice que es una forma de sentirte, como ya habíamos hablado la anterior ocasión. Conejo Rojo, le encanta el podcast, es fan, gracias. Y le gustaría participar. Desde la vez pasada ya lo habíamos comentado que pues está más que bienvenido y lo estamos esperando. De hecho, yo creo que sería uno de los próximos invitados. Así es, Conejo Rojo, ponte en contacto con Chango, conmigo, para que podamos agendar ya bien una semana. Yo creo que ya próximamente te tenemos acá como invitado. ¿Qué más, Chango? Pues Pander habla acerca de lo que es el cachorro. Habla sobre lo que comentábamos, ¿no?, de que se les llama también a las parejas de los osos maduros. En cuanto a los celos, dice que no cree estar de acuerdo con Diego y tiene celos porque no confías en tu pareja, que te sea fiel y respete tu relación, y que extraña a Micaelo. Pues espero que la próxima vez esté nuevamente inquieto y pues ladrando. Pues aquí ya lo estás viendo, ¿no, Pander? Digo, estás acá invitado. Ahí está Micaelo, como pueden saber, bueno, pues es un perrito bastante adorable, ¿no? ¿Y qué más tenemos, Chango? Pues el último comentario, Yogis dice que se enteró de cómo se puso la noche, que le da mucha lástima no haber ido, y que para la próxima le gustaría hablar sobre si le gustas a una persona y a ti no. Me parece un buen tema. Vamos a invitar, yo creo que a Doctor Oso Corazón o a la Doctora Corazón, algo así, ¿no? Como para que igual meta un poquito de relajo y les aconseje igual en este tipo de detalles de cositas del corazón. Y bueno, pues igual para comentarles que el día viernes pasado pues fue la reunión de café de nueva cuenta en este café que es Chocolate, con Joshua, que lo organizó Joshua, y pues estuve ahí un rato con Joshua platicando, bastante padre, le mando un saludo muy fuerte, y pues los invito a que sigan participando en estos eventos, que la sigan pasando bien, y recordarles que hay un evento de karaoke la próxima semana, el día viernes, en Forum, y pues vamos, o sea, ya somos varios los invitados, bueno, las personas que ya están confirmadas, ¿no?, confirmando nuestra asistencia, y pues vamos a tratar de pasárnosla muy bien. Espero poder llevar mi bandera de oso que tengo planeado hacer, y pues bueno, vamos a este segundo corte para regresar. Esto es Midbird Podcast.